creen que la Biblia enseña que la fe es la confianza en un resultado específico, determinado, que nosotros tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente. Miran de la manera milagrosa en la que Dios operó, trabajó. Miran la manera en que la Biblia expresa estas historias de estos hombres y mujeres de gran fe, hombres y mujeres que produjeron por sus actos grandes proezas, proezas que fueron el resultado de esa fe, fe que no fue quebrantada, y ellos creían en el resultado de lo que iba a pasar. Y entonces piensan que la fe es enfocarse en un resultado específico, en algo deseado, y entonces desearlo con mucha fe, con mucha fe, para que suceda, para que sea una realidad. Pero si nosotros viéramos fe de esa manera, cuando comenzamos a estudiar la Escritura y específicamente a ver lo que este capítulo del libro de Daniel nos ofrece, tendríamos un gran problema. Habría una gran confusión entre ese concepto de que la fe es la consecución de ese resultado esperado. Algunos se mirarían medio perturbados, medio confundidos, porque en este capítulo 13 nos está narrando la historia de tres hombres que la Biblia se les presenta en esta historia con unos nombres que se les fue puesto por encima de los nombres nativos que ellos tenían, porque ellos eran judíos y no se llamaban así, sino que cuando son traídos de esclavos a Babilonia se les coloca el nombre para ir pervirtiendo la identidad que ellos tienen. Y allí está Sadrach, Mesach y Abednego, y esta es la historia de ellos. Son tres hombres que ante una circunstancia en particular son traídos delante del más grande rey, del hombre que tenía más poder en toda la tierra en aquel momento dado. Era la máxima autoridad. Aquel hombre tenía el poder para decidir, al menos eso él pensaba, quién vivía y quién no vivía. Él tenía el poder para ser alguien rico y hacer alguien pobre, por lo menos eso era lo que él pensaba. Y estos hombres son traídos porque ellos están negando a hacer algo que él quería que todo el mundo hiciera. Es un reto a su autoridad, es un reto a su poder, es un reto a su convicción de que él está al mando de todas las cosas. Y estos se pararon y se negaron a ceder, se negaron a cumplir con el deseo que él tenía de que se postraran y adoraran esa imagen de oro enorme que él había mandado a construir, que tenía aproximadamente como 8 pisos, un edificio de como 8 pisos. Y se negaron incluso cuando sus vidas son colocadas en riesgo. Ellos hacen esto a riesgo de perder sus vidas. No era a riesgo de perder un carro o una propiedad, o que fuera ejecutada una propiedad, o de que el banco viniera a tomar algo, o de que perdieran el trabajo, o de que se enfermaran. Era riesgo de perder sus vidas. Esta gente estaba en el borde de ser arrojados en un horno de fuego ardiente. Yo no sé por qué hacen la redundancia, ¿verdad?, del fuego ardiente. Será para que supieran que el fuego les iba a arder la piel. Ahora es interesante porque la manera en que estos hombres se enfrentan a una situación nos permite ver bastante claro que no es fe. Porque en principio estos hombres no pretendieron saber lo que iba a pasar. Ellos no conocían el final de la historia. Ellos no sabían lo que le iba a suceder a ellos. Ellos no sabían cómo Dios iba a intervenir, si Dios iba a intervenir. Y la postura que ellos asumen no está basada en que ellos sepan qué es lo que va a pasar. Ellos asumen la postura porque asumen la postura. No tenían idea de qué les iba a pasar. La verdad es que no tenían deseo de ser quemados. Pero no afirman categóricamente que ellos sabían que ellos no iban a morir. No deseaban ser echados en el horno, pero ellos no muestran una convicción de qué es lo que va a pasar, una convicción de cuál va a ser el resultado. Sencillamente colocan su postura. Nosotros no vamos a hacer tal cosa. De hecho, en una parte allí, en el versículo 16 al 18, él dice: mira, el Dios al cual nosotros servimos nos puede librar de tu mano, y de tu mano nos librará, pero si aún no lo hiciera. Está mostrando que en realidad ellos no están bien convencidos de qué es lo que va a suceder, pero sí están convencidos de algo, de qué es lo que van a hacer. Afirmaron de que el Dios que ellos servían era un Dios que era capaz de guardarlos, era un Dios que era capaz de proteger y de preservar su integridad física. Pero si no fuesen rescatados, ellos de todas formas no iban a ceder a la autoridad que ellos se habían sometido, que era la autoridad de Dios. Estos tres hombres fieles llevaban su fidelidad hasta el punto de entregar sus vidas. Solamente vamos a adorar a Dios. Fíjate que aquí no hay un mensaje para Sadrach, Mesaque y Abednego, que sea: oye, no te preocupes, párate delante del rey, afirma que no lo vas a adorar porque no se te va a quemar ni un cabello de tu cabeza. Ellos no reciben este mensaje. Aquellos tres hombres están solos frente a una decisión. Ellos están solos ante una postura. Y esto es lo que quiero que hoy observemos. Ellos no se paran ante una fe como lo es la fe popular de hoy en día. Yo tengo fe con una convicción de un resultado específico. Y yo espero ese resultado específico. Amados, esa no es una fe bíblica. ¿Qué es la fe? Vamos a ver a través de estos muchachos una idea más clara sobre lo que no es la fe, para entonces poder entender qué es la fe. Y comenzamos con esta lección. La fe no es colocar nuestra confianza en nuestras creencias. Y esto parecerá un choque inicial, pero es muy importante que nosotros entendamos eso. No sé si ustedes han escuchado hablar de lo que es el pensamiento positivo, de estar pronunciando palabras positivas, de estar pronunciando frases positivas todo el tiempo. Es funcionar en una programación en donde yo declaro con mi boca las cosas buenas que yo quiero que me sucedan, y vivo en la expectativa de que por el hecho de yo estar descansando mi comportamiento, mi confianza en esas frases, en esas palabras, en esos pensamientos, tales cosas me van a ocurrir. Podríamos decir que eso es como magia blanca. Como el joven que quiere casarse con esta muchacha, y pues porque este programa piensa que eso tiene que suceder. La fe bíblica no propone que nosotros tengamos control de los eventos de nuestra vida. Y créeme, cuando tú y yo colocamos nuestras confianzas en nuestras creencias, estamos tratando de controlar la vida. Porque la fe no es fe en la fe. La fe no parte de la fe en la fe. La fe parte de algo que no es la fe. Nosotros vamos a ver que muy a menudo en los círculos cristianos enfatizan esto, en que que nosotros tenemos que convencernos a nosotros mismos del resultado positivo, del resultado deseado, del resultado anhelado de una situación en particular. Y entonces, como que estamos pujando para que la duda no sea parte de nuestro pensamiento, no haga entrada en nuestras mentes. De hecho, algunos van un poco más allá y comienzan y practican cierto tipo de rituales. Hacen unas labores intrincadas para convencerse a sí mismos de que están lo bastante fortalecidos en su fe para hacer que Dios honre sus deseos. Y cuanto más fortalecido yo estoy en mi fe, entonces más Dios me complace. Eso no es la fe bíblica. Va a sonar controversial, ¿no? La fe no descansa en la fe. En estos días, unas semanas atrás, yo llamé a mi hermano Stanley Black, le queríamos morir, le hablé de cómo estaba la situación. Y él me contaba que, y creo que se lo mencioné a ustedes, la hija de unos pastores de los Estados Unidos, una iglesia muy grande, gente de mucha fe, una familia de fe, la hija se enfermó. Y de la congregación se fueron los jóvenes y programaron vigilias en el hospital. La niña había entrado en coma. Y todas las noches había alrededor de 1.500 jóvenes orando en el patio. Les dieron el estacionamiento para que hicieran las reuniones allí en el hospital. 1.500. Y durante el día había otro grupo de hermanos en vigilia también. Estuvieron así por una semana. ¿Y saben por qué estuvieron por una semana nada más? Porque la semana la niña murió. Ahora, el ejercicio de la fe no es algo que se vaya a realizar descansando en que eso es lo que quiero y que como eso es lo que quiero, yo confío en que el resultado es lo que yo voy a obtener. Eso no es fe. Eso es deseo. Eso es anhelo. ¿Quién no desea? ¿Quién no anhela lo bueno? ¿Quién no anhela que la familia sea armoniosa? ¿Quién no anhela estar en una estabilidad económica? ¿Quién no anhela prosperidad, seguridad? ¿Quién no anhela? Pero no confundas deseos y anhelos con fe, porque es muy distinto. Son cosas diferentes. Así que cuidado, porque esta idea es sutil y confunde y piensa, lleva a la gente a pensar que si yo llego a cierto grado, a cierto nivel en la escala de la fe, entonces voy a obtener el resultado esperado. ¿Y por qué es eso peligroso? Porque entonces, cuando la confianza está depositada en el resultado, cuando la confianza está depositada, la fe, lo que yo pienso que es fe, es únicamente el enfoque de yo tener aquello, puede suceder que yo sienta que yo no tengo fe porque no tengo el resultado esperado. Un padre de tres niños se enfermó, un hombre creyente, sus hijos estaban en edad preescolar. Hace 5 años atrás, este hombre se había enfrentado a la enfermedad esta de Hodgkin y había aparentemente superado la enfermedad, pero ahora le vino la enfermedad de nuevo y le vino con más ímpetu que 5 años antes. Larry fue informado por su familia de que necesitaba tener mucha fe para sanar, que tenía que orar con mucha fe para sanar, y que si lo hacía entonces la enfermedad se iría y él podría ver sus dos crecer y él podría ver los miedos de sus hijos. Pero la enfermedad desapareció, se extendió a todo su cuerpo y eventualmente, poniéndose de peor en peor, Larry se fue enfermando y la gente decía que Larry no tenía suficiente fe para sanarse. Me decían que si solo pudiese ejercer un poco más de fe, y Larry era bombardeado con esa idea. Imagínate, tras que está padeciendo la pena de su enfermedad, comienza a recibir el embate de que no está ejerciendo la fe que tiene que ejercer. Es triste ver cómo la gente sucumbe a la enfermedad. Mucha gente sugirió que Larry murió porque no tenía suficiente fe, porque no vio el resultado esperado. Larry deseaba estar con sus hijos. Probablemente más que nadie, aquel hombre tenía fe. De acuerdo a ese concepto de espero el resultado. Pero la verdad es que Larry sí tenía fe. Él tenía fe en Dios. Pero llegó a la conclusión de que los caminos de Dios no son los caminos de los hombres. Sadrach, Mesach y Abednego no descansaba la fe de estos hombres en sus creencias, porque la fe de ellos no dependía de sus creencias. No sabían lo que les sucedería, no sabían cuál iba a ser el resultado. Así que escúchame bien, la fe de ningún creyente se mide por la cantidad de creencia que puede reunir en un momento dado. La fe se mide por la grandeza de quien yo tengo la fe. Se mide por la grandeza de Dios, porque la fe no descansa en el resultado que yo espero. La fe debe descansar en Dios. Si yo obtengo el resultado esperado o no obtengo el resultado esperado, mi fe no es víctima de la circunstancia. Porque no debe ser víctima de la circunstancia. Si eso es así, mi fe sería algo que estaría fluctuando de acuerdo al resultado de las circunstancias que vivo. Y cuando las circunstancias son negativas, mi fe está en posiciones negativas. Y cuando las circunstancias son positivas, mi fe está en las alturas. Eso no es lo que nosotros vemos en la Biblia. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que tú y yo podemos estar gozosos en medio de la tribulación, porque nuestra fe nos sostiene. Pero no es la fe que descansa en el resultado. Es la fe que descansa en Dios. La fe no es un instrumento para controlar los eventos de la vida, sino que es un instrumento para reconocer la soberanía de Dios sobre mí, y así estar en paz ante las circunstancias que yo vivo, sabiendo que Dios es soberano. Así que lo primero es que la fe no debe descansar en las creencias que tenemos. Lo otro es que la fe nuestra confianza en aquello que nosotros queremos que pase, que pase. Hay veces que nosotros vemos las cosas que nosotros queremos hacer o que queremos que suceda como algo que es para la gloria de Dios. Y como es para la gloria de Dios, entre comillas, queremos que suceda. Porque es para la gloria de Dios. Tú puedes haber evitado tener la fe en la fe, ¿eh? Pero alguna vez te has encontrado en esa posición donde tú deseas que Dios haga algo muy espiritual para ti. Quiero que Dios me prospere económicamente porque voy a ayudar a la ¿qué? A la misión. Voy a ayudar a la obra misionera. Voy a ayudar a la iglesia. Quiero que Dios me prospere. Y la gente piensa que la fe es eso. Que Dios haga algo espiritual para mí, algo grande espiritual para mí. Pero es algo que tú y yo hemos decidido. No es algo que Dios haya decidido. Es algo que yo decidí, que yo quiero para mí. Y lo veo de manera espiritual. Yo he decidido que Dios necesita hacerme prosperar. Yo he decidido que Dios necesita darme una esposa. Yo he decidido que Dios necesita darme un esposo, porque es para su gloria, es para su honra, es para que yo pueda servirle más. Pero ¿quién soy yo para decidir lo que Dios tiene que decidir? Y muchas veces nosotros confundimos eso con lo que es fe. Como que, en cierta manera, es un instrumento para manipular a Dios. Tal vez como lo hacíamos con nuestros padres. Mira, si me compras el carro, pues entonces puedo llevar a mamá al médico, puedo hacer las compras. Es para ayudarlos. Claro, yo quiero el carro y estoy justificando mi deseo, que se cumpla mi deseo, y lo estoy justificando y estoy tratando de convencerlo a través de la manipulación. Eso pasa con los hijos y los padres, y eso pasa con los esposos y las esposas, y las esposas y los esposos. Que suceda aquello que nosotros, que a nosotros nos encantaría que pasara. Y eso es porque nosotros pensamos que está en los mejores intereses de Dios el que haga que tal cosa suceda. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que debe de ocurrir para la honra y la gloria de Dios. Se cuenta este pastor llamado Jim Conway. Él es un escritor y es un hombre que ha sido exitoso en el ministerio que Dios ha colocado en sus manos como pastor y como escritor. Pasó en una ocasión que su hija, llamada Becky, enfermó de cáncer. Y como producto de la enfermedad, los médicos se acercaron y dijeron: mira, es necesario que le amputemos la pierna. Y el padre desea que su hija, o un hijo suyo, pase por un tramo de esa naturaleza. La familia comenzó a orar, la iglesia comenzó a orar, todo el mundo estaba en oración y estaban pidiendo a Dios para que Dios sanase por completo a Becky. ¿Sabían que Dios era capaz de sanar? Pues claro que sí. Y oraban porque sabían que Dios podía guardar la pierna de esa niña como testimonio de su amor y como testimonio para los médicos. sinceramente deseaban la gloria de Dios, sinceramente creían que Dios podía curar a Becky, y es verdad, Dios podía, Dios puede. Por lo tanto, Jim, que creía firmemente que Dios haría honor a la petición de los hermanos y honor a la petición que estaban haciendo en oración la familia, el día de la operación se reúne con el médico y le dice: por favor, antes de que ampute la pierna, revise, porque yo sé que el Señor la va a sanar. Y el médico, con mucha disposición, dijo: pues claro que sí. El cirujano estuvo de acuerdo. De hecho, había tanta gente en el hospital en aquel momento dado que lo sacaron de la sala de espera porque no cabía. Estaba él, hermanos de la iglesia, familiares. Y él cuenta en la revista que el seminario Moody edita. Él cuenta lo que pasó. Dice: una multitud de amigos de la iglesia había llegado a esperar con nosotros. Fueron tantos que nos hicieron abandonar la sala de espera. Pero cuando salió el cirujano, yo sabía lo que me iba a decir, y yo no pude hacerle frente. Así que salí corriendo, y salí corriendo, y salí corriendo. Me encontré en el sótano del hospital, donde nadie me podría ver, y lloré, grité, golpeé las paredes con mis puños. Sentí como que me había abandonado el Dios a quien había servido en la hora de mi más profunda necesidad. Decía él, le dije: ¿será que estabas tan ocupado respondiendo a oraciones de gente que está buscando un pedazo, un estacionamiento en un centro comercial, que no pudiste escuchar el clamor? La experiencia devastó a este hombre, pero en su quebrantamiento, esta experiencia lo llevó a escudriñar las escrituras sobre este asunto. Allí descubrió el problema. Él implícitamente tenía una fe que ciegamente insistía en lo que le encantaría que ocurriera, incluso si lo que quería parecía como honrar a Dios. Tal fe es ajena a la Biblia. Cuando nosotros miramos el libro de Hebreos, el capítulo 11, vamos a ver que muchas veces las cosas no funcionan de la manera en que el pueblo de Dios ha querido que funcione. Hubo gente que murió, hubo gente que fueron martirizadas, torturadas, hubo creyentes que fueron perseguidos, hubo creyentes que perdieron sus propiedades por causa de la persecución, por ser creyentes, por ser cristianos. Sadrach, Mesach y Abednego no tenían una fe que le dice a Dios que debe actuar de una manera u otra. La fe de esos tres hombres era una fe abierta, amplia, para que Dios hiciera la voluntad de él, fuese cual fuese. No es la fe de la confianza en lo que yo quiero que pase, y si no pasa lo que yo quiero, entonces ¿qué pasa? La fe es la confianza en Dios. Fe no es la confianza en que suceda lo que yo espero que pase. Fe es la confianza en Dios. Pero hay otra cosa que no es fe y que mucha gente también confunde. Fe no es mi capacidad de leer la voluntad de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego nos enseñan que los creyentes no son más santos porque tienen una certeza de tal o cual cosa va a pasar, que el que no tiene ninguna certeza. No es más santo el que ha identificado correctamente lo que va a pasar que el que no ha identificado y no tiene ni la más mínima idea. La historia de estos hombres muestra que no son más fieles aquellos que piensan que saben lo que va a pasar que aquellos que no tienen la más mínima idea. Ambos son fieles. Si yo sé lo que Dios va a hacer y permanezco fiel, y si yo no sé lo que Dios va a hacer y permanezco fiel, eso es lo que me hace santo. No es el conocer lo que Dios va a hacer, es el yo permanecer fiel sabiendo o no sabiendo. Es que yo me mantenga delante de Él de manera confiada, sabiendo o no sabiendo. La gente se confunde. Hay muchas ideas que se presentan, tal vez por atraer las personas, tal vez por gobernar la mente de la gente. Se cuenta de este presidente de un seminario bíblico que asistía de tiempo en tiempo a una reunión de oración. Y en una de las reuniones de oración que asistió había una hermana de esas que le gustan mucho los animalitos. Y ella tenía un perrito, y el perrito se le enfermó. Y el día que el perrito se le enferma, dice ella que por accidente abrió la Biblia. Cuando digo por accidente es que la abrió sin buscar un pasaje. Y allí salió el Salmo 103. El verso 3. Él sana todas tus enfermedades. Y en la reunión de oración ella dijo: eso significa que Dios me estaba diciendo que iba a sanar el perrito. Dios me estaba hablando, porque esto fue algo providencial. Yo no busqué ese verso. Eso fue la mano de Dios que me estaba dirigiendo de manera milagrosa para dejarme saber lo que iba a hacer. De más para decir que el perrito no pasaba. Pero una semana más tarde su esposo le da un infarto al corazón. Y entonces ahora, no, era que el Señor me estaba diciendo con anticipación que cuando mi esposo le diera el ataque al corazón, él lo iba a sanar. La fe no obra de esa manera. Porque imagínense si ella coge la parte aquella, en Números, que dice: Dios, enviaré las mismas plagas que envié a Egipto. No es así que obra. La fe no obra de esa manera. Estaba bien intencionada ella, pues claro que sí, pero estaba mal informada. Había vinculado su fe con su habilidad de leer lo que Dios iba a hacer. Amado, tú no tienes que leer lo que Dios va a hacer porque si no, no tienes fe. Eso no es cierto. Yo no tengo que conocer las cosas que van a pasar mañana, y si no conozco, no tengo fe. Eso no es verdad. Yo no tengo que conocer lo que Dios va a hacer mañana en mi vida. Yo todo lo que tengo que hacer es saber que Dios me ama y puedo descansar hoy, mañana y pasado confiadamente en Él. Pase lo que pase, sepa yo lo que va a pasar o no sepa yo lo que va a pasar. Mi fe no debe estar vinculada a esa capacidad, esa ciencia de saber Él mañana. Si la circunstancia de mi vida cambia, gloria a Dios. Pero si la circunstancia de mi vida no cambia, gloria a Dios también. No significa que yo no tenga fe. No significa que yo no tenga fe. Porque la fe es algo más que eso. La fe no es nuestra confianza en nuestra propia capacidad para leer la voluntad de Dios. Es sencillamente nuestra confianza en Dios. Es sencillamente nuestra convicción de esa relación personal que existe entre Dios y nosotros. Y que en esta terrenal peregrinación que tenemos, Dios está con nosotros, cuando las circunstancias son favorables, y Dios está con nosotros cuando las circunstancias no son favorables. Dios está con nosotros para cambiar circunstancias, pero Dios también está con nosotros para mantenernos a través de circunstancias que no son tan agradables, que no son tan fáciles de llevar. Dios nos dice: mira, yo voy a quitar todo fuego de horno para que tú pases por el horno, o voy a quitar todo horno para que tú no experimentes el fuego. Dios nos dice: voy a secar todo río para que tú puedas pasar por el río en seco. Dios dice: mira, si tengo que abrir el río, lo abro. Pero mira, déjame decirte algo: cuando yo esté contigo, mira, las aguas no te ahogarán, pero vas a pasar por ellas. El fuego no te quemará, pero para que el fuego no te queme, querido, tienes que pasar por el fuego. ¿Qué es la fe bíblica? Vamos a ver un poco eso. La fe bíblica es lo que muestran estos tres jóvenes: confianza en Dios. No es confianza en las creencias. No, es la confianza en Dios. No es la confianza en lo que yo quiero que suceda. Es la confianza en Dios. No es la confianza en mi habilidad, en mi capacidad para discernir el mañana, qué es lo que Dios va a hacer, qué es lo que la voluntad de Dios va a hacer. Es la habilidad de leer la secreta voluntad de Dios. No, es la fe es la confianza en Dios. ¿Sabes lo que significa esto? Deja que Dios sea Dios. No trates tú de hacerlo. Deja que Dios sea Dios. La fe verdadera, la fe bíblica, permite que Dios sea Dios en todos los ámbitos. En más de una ocasión yo le he dicho a parejas que por alguna razón de ellos se separan, que ella o él me dice: yo no quiero saber más de ella. No hagas tal cosa. No cierres tu mañana por lo que estás viviendo hoy, porque tú desconoces lo que Dios hará. Y si hoy yo digo eso y hago yo un voto con mí mismo, entonces yo limito las oportunidades que Dios me va a dar a mí. Yo no puedo hacer eso. Como creyente, si yo voy a expresar mi fe como forma de vida, yo tengo que expresarla diciendo: Dios, sea hecha tu voluntad, cual sea tu voluntad, aun cuando sea en contra de la mía, sea hecha la tuya. Yo acepto tu voluntad. Y si mañana aquella mujer es transformada, o si mañana aquel hombre es transformado y viene con arrepentimiento y muestran que son gente que realmente han sido transformados, pues entonces no cerraste tu puerta a la bendición que Dios tenía preparada. Deja que Dios sea Dios. Descansa sobre la verdad que Dios es Dios. ¿Sabías eso? Dios es Dios. No es mi habilidad, no es mi conocimiento, es Dios. No es lo que yo creo, es Dios, es Dios. Yo puedo creer que las cosas se deben dar de una manera. A mí a lo mejor me enseñaron que las cosas en la iglesia se deben hacer de una forma, pero Dios es Dios. Yo no puedo encajonar a Dios dentro de lo que son mis creencias, mi manera de pensar, mi cultura, mi personalidad, mi forma de ser. Yo tengo que dejar que Dios sea Dios. Tengo que desvincular la fe de quien yo soy y dejar la fe vinculada a quien es Él. La fe tiene que estar amarrada a quien es Dios, no a quien soy yo. La fe tiene que estar amarrada a las experiencias de Dios, no a las mías. La fe tiene que estar amarrada al amor de Dios, no al mío. La fe tiene que estar amarrada a la capacidad de Dios, no a la mía. La fe tiene que estar amarrada a la misericordia de Dios, no a la mía. La fe tiene que estar amarrada a la justicia de Dios, no a la mía. No es lo que yo pienso que sea justo, no es lo que yo pienso que sea bueno, no es lo que yo pienso que sea próspero, es lo que Dios piensa, es lo que Dios opina, y yo voy a tener mi fe amarrada a eso. Y eso me va a sostener en la vida. Descansa, descansa sobre la verdad de que Dios es Dios. No sobre tu visión de lo que Dios debe hacer. ¿Cuántos de nosotros no queríamos que muchos de nuestros hermanos aquí presentes fueran transformados? No sé tú, pero yo quisiera personalmente poder transformar a algunos. Pero ¿sabes qué? Ese soy yo. Yo no soy Dios tuyo. Yo no soy tu soberano. Yo no soy el que determino el camino por el cual tú estás transitando ni las puertas que se están abriendo. Es Dios. Y aun cuando a veces a mí me parece difícil ver lo que sucede y cómo la gente reacciona y cómo la gente responde, ¿sabe qué? Dios sigue siendo Dios. Y tengo que aprender a aceptar la voluntad de Dios y aprender a aceptarla con agrado. Oye, ¿sabes qué? En la medida que hacemos eso, la vida se hace más llevadera. ¿Lo sabes? Porque cuando yo descanso en que Dios es Dios y que Dios está trabajando con Magali, pues ese no es mi problema. Y cuando yo decido de que Dios es Dios y está trabajando con Magdaniel, no es mi problema. Entonces quito presión de mí. Descanso en Dios. Señor, yo sé que tú estás haciendo tu perfecta voluntad. ¿Verdad que lo cantamos? Pero muchos no lo creemos. Porque mira, que quisiéramos poder algunos, ¿verdad? Y torcer el pescuezo, a ver si. Porque nosotros pensamos que la cara debe estar en la espalda. ¿Eh? Y la parte de atrás de la cabeza hacia el frente. Óyeme, Dios está trabajando. Y yo tengo que aprender a entender de que en el caos aparente que yo veo, tras bastidores Dios está obrando. Dios está haciendo cosas. Pase lo que pase, Él es Dios. Mi fe no depende de mi esfuerzo, no depende de mi visión, no depende de mi persona. Mi fe depende de que yo amarre mi confianza a la persona de Dios y la desligue de la confianza que yo tengo sobre mí mismo. Entonces vamos a poder pasar la prueba más dura de la fe. El cuadro que les presenté no es distinto, porque esta es la prueba de la fe. La prueba de la fe es cuando Dios me dice que no. Esa es la prueba verdadera. Yo pido y yo pido y Dios me dice que no. Y entonces descubro que mi fe no depende de eso. Si mi fe no depende de que Dios me diga que sí, si aun cuando Dios me diga que no, yo sigo creyéndole, yo sigo sometido a Él, yo sigo obedeciéndolo, yo sigo esperándole, yo sigo creyendo que me ama con amor eterno, entonces mi fe es verdadera. Si mi fe no pasa esta prueba cuando no hay sanidad, si mi fe no pasa la prueba de cuando yo no veo la liberación, si mi fe no pasa la prueba de cuando yo veo que se pierde la casa, que la ejecutan porque yo no pude hacer los pagos, si mi fe pasa la prueba cuando yo pierdo el trabajo, ahí y estuve orando. Y soy un hijo de Dios, y soy un hijo del rey, y soy príncipe, sacerdote, y como quiera me quedé en la fila de desempleo. Un príncipe desempleado. Si cuando eso ocurre, yo sigo creyendo, mi fe es verdadera. Si cuando yo oro por un familiar que está enfermo y no se sana, incluso se muere, y me mantengo con fe ahí, mi fe es verdadera. Pero si mi fe depende del resultado, entonces no es verdadera. No es una fe genuina. Si cuando Dios me dice que no, y yo sigo haciendo lo correcto, sigo haciendo lo honesto, sigo haciendo lo puro, sigo viviendo la vida como Él me pide que viva, me sigo congregando, sigo orando, sigo buscando su rostro, sigo intentando vivir una vida que honre a Dios, entonces mi fe es verdadera. Ninguno de nosotros tiene que ser cristiano por mucho tiempo para enfrentar las situaciones difíciles. Y cuántas veces, aunque derramas tu corazón a Dios de noche y de día en oración, como que los cielos permanecen callados. Esa es la prueba de la fe. Ahí descubres si tu fe descansa en la respuesta. Ahí descansa la fe. Vas a saber si es verdadera dependiendo en dónde descansas. Cuando no hay ningún milagro, esos tres hombres, Sadrach, Mesach, Abednego, ¿qué dijeron? Incluso si no lo hacen, nosotros haremos conforme a nuestra fe lo que nosotros queremos hacer. Aleluya. ¿Sabes lo que hace eso? Cuando tú vives por verdadera fe, eso te da solidez, eso te da estabilidad. Es como aquella comparación que Jesús hizo sobre la gente que construía de manera sabia y la gente que construía de manera necia sus vidas. El constructor sabio construía su casa sobre la roca. Ese es el ejemplo de la fe que descansa en Dios. Mientras que el constructor necio construía su casa sobre la arena. La arena habla de lo que es más accesible a las emociones, mis deseos, el pensamiento de, oh, puedo descansar en mis creencias. Pero cuando tú haces un poco más de excavación, descubres que la emoción no es la parte más sólida en donde tú puedas sostener tu conducta, tu comportamiento, tu visión de vida. Es la roca. Y la roca es Dios. Pase lo que pase, sigue siendo Dios. Llueve o no llueve, sigue siendo Dios. Hagan vientos o no hagan vientos, sigue siendo Dios. Haya inundación de ríos que vengan y embatan contra las paredes de la edificación, Él sigue siendo Dios. ¿Ves? El cuadro que Jesús estaba presentando era un cuadro en que iban a venir situaciones a ambas construcciones. Descanse tu fe en Dios, o descanse tu fe en las expectativas personales que tienes, aún en aquellas que piensas que honra a Dios, pero es para satisfacer tu deseo, porque tú has decidido que eso es bueno. Yo he decidido, Señor, que tú debes hacerme millonario. Porque sabes que yo estoy comprometido con tu obra. Señor, hazme millonario. Amado, el que construye su casa su vida sobre la fe de que Dios es Dios y le dan espacio a Dios en su vida para ser Dios, entonces experimenta la manifestación de la vida de Dios en su vida terrenal. ¿Cómo? No es que todo le va a salir bien, no es que todo lo que pida se me va a dar, es que cuando se me da lo que pido, oye, yo lo glorifico, pero cuando no se da lo que espero, cuando está la aflicción, cuando está el dolor, cuando está la pena, su presencia me eleva, su presencia me anestesia, su presencia me fortalece, su presencia me produce paz, su presencia me produce vigor y fuerza. Amado, eso es lo que Dios propone. No es quitarte de toda situación de vida, no es quitarte de toda consecuencia de vivir la vida, no es hacerte que pases por un valle de pétalos de rosa, no es hacer que tú vivas la vida cubierto con cielos azules todo el tiempo. Dios lo que propone es lo siguiente: si tú tienes fe en mí, si tú colocas tu confianza en mí, nunca serás frustrado. ¿Por qué? Porque en el tiempo de la necesidad yo estaré contigo, y en el tiempo de la abundancia yo estaré contigo, en el tiempo de la soledad yo estaré contigo, y en el tiempo de mucha compañía yo estaré contigo. Nunca estás solo, estaremos en una relación permanente. Y te ayudaré a enfrentar las situaciones de la vida. Y vas a ser victorioso sobre toda situación. Sobre la adversidad vas a ser victorioso. Sobre la prueba vas a ser victorioso. Sobre la tentación vas a ser victorioso. ¿Por qué? Porque tu fe descansa en dejarme a mí ser Dios. Eso es lo que Dios quiere. El libro de Eclesiastés dice: el mal le toca a la puerta de los justos y de los pecadores. Amado, no hay manera de que tú tengas una relación con Dios que genere bien a tu vida si tu fe no descansa única y exclusivamente en la confianza